parece genial, tío. ¿Te gustan los gordillos? Pareció un chelo. Voy a ver si lo encadeno cosas y le voy haciendo algunas cosillas, algunos contracantos, alguna por parte, porque yo no entiendo. Pero se va encajando y tiene que sonar por parte.